Lago Puelo, Chubut. La situación de los trabajadores estatales de la provincia de Chubut sigue siendo crítica y el gobernador Arcioni no tiene soluciones posibles. Esta semana se realizaron acciones en varias partes de la provincia. Charlamos con Leo Pi, secretario general de ATECH, el sindicato docente, quien nos relata la situación. El lunes estuvimos en El Hoyo, en la ruta 40, salimos de la puerta del hospital del Hoyo, era el día de la sanidad, 21 de septiembre, y bueno, marchamos por la ruta hasta el puente Salamín para manifestar la situación que están viviendo los estatales en la provincia de Chubut. Hoy es 24 de septiembre. Recién hoy han depositado el rango 2 a los y las trabajadoras, eso del mes de julio. Esto quiere decir que al día de hoy todavía falta pagar julio al rango 3 y al rango 4. Y dicho de otra manera y un poco más sencillo, el gobierno casi sobre fines de septiembre, o sea ya llegando a octubre, todavía adeuda salarios de julio, de agosto y el aguinaldo completo de mitad de año. Sumado a esto, la situación de abandono absoluto que denunciamos en lo que tiene que ver con salud, la imposibilidad de que los hospitales de la zona o incluso de la provincia logren efectivamente hacer frente a una pandemia como esta en un marco donde la cosa se ponga un poco más complicada que lo que está. Muy complicada está en Comodoro Rivadavia con 25 muertos en los últimos dos días, con la situación de las camas de unidades de terapia intensiva en situación de colapso y que nos preocupa notablemente aquí, ¿no? Merced a la situación que se da en Bolsón. Nosotros hemos tenido algunos casos en la localidad del Hoyo y del Lago Puelo, pero que bueno, que no se han replicado ni se han dado casos nuevos en este sentido. Eso, bueno, dificulta un poco las acciones, por supuesto. Tenemos que estar siempre con el ojito mirando la situación sanitaria. No básicamente porque nosotros le tengamos miedo a la situación, pero sí prudencia porque no queremos generar ningún tipo de entorpecimiento en este sentido y además sabemos perfectamente que el sistema de salud no está en condiciones de afrontar un agravamiento de la situación sanitaria. En lo que tiene que ver con el sector docente, básicamente, concreto y exclusivamente del sector docente, estamos con una situación compleja. El Ministerio de Educación de la provincia ha decidido firmar la resolución 168/20, la 170/20, que plantea dar de baja a todos los suplentes que estaban protegidos por otra resolución, que es la 51. Cuando se inició el aislamiento, lo que nosotros detectamos fue el hecho de que en un momento en que no había circulación ni posibilidades, digamos, de trabajo presencial, lo que iba a empezar a pasar es que los suplentes que estuvieran suplantando a algunos compañeros, merced al retorno o el fin de su licencia médica o bueno, lo que puedan imaginarse, se iba a producir el cese de quienes los estaban suplantando. Y con esto el perjuicio de estos compañeros y compañeras en el hecho de que en pandemia, con aislamiento y sin trabajo presencial, lo que iba a pasar básicamente era que no iban a conseguir otro trabajo. El Ministerio de Educación hoy ha decidido dar de baja una resolución que contemplaba esto que les digo. Los y las compañeras cuyos titulares y o reemplazados o reemplazadas han vuelto a las escuelas, han continuado trabajando en equipo con ellos. Porque básicamente esto hubiera sido un despido en situación de pandemia. Recordemos que hay un decreto de orden nacional que plantea la prohibición de despidos. Lamentablemente, a modo de sugerencia y no taxativa, es decir, no hay una obligación a las provincias de evitar los despidos. De ahí que está pasando esto. El Ministerio de Educación en esta última semana ha firmado la 168/20 que deroga la anterior y que produce el cese de miles de docentes a lo largo y a lo ancho de la provincia. Esto sumado a los que conozcan un poco la realidad de las escuelas, lo que podemos llamar el efecto cascada, es decir, aquellos que cesan en una escuela bajan sobre su cargo en otra escuela produciendo otros ceses. eso también muy perversamente se ha dado a entender a la opinión pública como doble erogación y etcétera, etcétera, como, bueno, como dando siempre esta cosa de salir a explicar como la existencia de dos o más docentes cobrando el mismo cargo, cuando en realidad eso no es así. Cuando, por ejemplo, si yo estoy en un cargo de vicedirección, no cobro el sueldo por vicedirector y también por el grado, por ejemplo. Pero al cesarme de la vicedirección, vuelvo a mi grado y de esa manera ceso al otro suplente. Por eso la gravedad de lo que estamos explicando. La verdad nos parece una barbaridad. Está generando familias sin sustento en una situación tan compleja como esta, anunciando la existencia de toma de cargos en forma virtual, pero todos sabemos claramente que la cantidad de compañeros y compañeras que pierdan el trabajo por esta resolución no va a igualar de ninguna manera la cantidad de compañeros y compañeras que consigan trabajo ante la existencia de suplencias nuevas. Bueno, esto lo estuvimos trabajando mucho también, y bueno, lamentablemente se presentó un recurso extraordinario que el Ministerio rechazó, así que ahora nos vamos a presentar a la justicia en amparo y en protección de estos compañeros y compañeras. La situación está compleja, sabemos que hubo reuniones con el Gobierno Nacional para buscar asistencia económica, que hoy no han dado sus frutos, y la verdad que nos apena notablemente todo lo que pasa, ¿no? Nos apena especialmente la existencia de un ministerio que, a pesar de que está conformado por digamos, docentes y personas que conocen la zona, han generado esta norma que deja sin trabajo a los compañeros y compañeras en un lugar donde, bueno, todos sabemos las dificultades laborales que tenemos en la zona, y bueno, cualquier fuente de trabajo que se pierde, la verdad, causa muchísimo daño. Del mismo modo, bueno, entendemos que debe darse solución al no cobro de haberes y poner de una buena vez a la provincia de pie para no tener que seguir sufriendo esto que está pasando hace tantos años ya, digamos, hace tres. Así que bueno, esto es más o menos el panorama de lo que fue pasando la semana. Hoy participamos de un encuentro de solidaridad con docentes en lucha. Participé junto con el compañero Rubén Ortiz de Misiones, que también contó una situación tan compleja como la nuestra en lo que tiene que ver con la extranjerización de tierras para el negocio de las papeleras y las pasteras. Y la verdad que me sentí muy cercano a esa situación en lo que nosotros combatimos como el corolario de lo que sospechamos que es la situación que vivimos, es ahogar a la provincia para caer en negocios tan nefastos como la megaminería. Bueno, pero otro día podría contarles un poco más en detalle lo que se charló. El encuentro fue organizado por la Corriente Nacional Enriqueta Lucero, fue por Zoom y había compañeros y compañeras de todo el país, y bueno, lo que está bueno es que hemos podido difundir todo lo que se fue dando aquí para poner en conocimiento toda esta situación tan compleja que estamos viviendo. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, Julio solo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Si agosto es real y octubre no sentimos.